nuevo, se llama Muerte en la Palabra. Una vez más y sale de mi mente, otra creación en el camino de la muerte. Ciudad de la angustia, ese es el lugar, y aún no gobiernas, enseña a matar. Tanta gente sí que es pura mierda, te quieren ver caer, sí, esa es la verdad. Matan a su gente, traicionan a su sangre, hijos de puta sola buscan matarte. Como un cazador humano te querrán abrir, y tal como la silla te harán dormir. Será que no entendés al punto que voy, si violencia me das, violencia te doy. Defiendo lo mío, si defiendo mi sangre, patria para todos o para nadie. Muerte es la palabra, muerte es la palabra. Sangre latina es la sangre que manda. Muerte es la palabra, muerte es la palabra. Sangre latina es la sangre que manda. Muerte es la palabra, muerte es la palabra. Sangre latina es la sangre que manda. Muerte es la palabra, muerte es la palabra. Sangre latina es la sangre que manda. Escucha, sí, hey. Esto va para vos. De mierda, ya sabes quién sos. Amo, odio, Pérez, de los 90. Vendes a tu gente y nada te importa. Sí, no sos más que un traidor. Y para un traidor jamás habrá amor. Así que espero que esté en tu cabeza. Lucho por libertad y esta lucha no cesa. No más mierda, sí, esa es la verdad. Las venas de América siguen abiertas. Quiero justicia por tanta sangre inocente. Solo te tendrás que la próxima muerte puede ser vos. América Latina. La palabra, muerte la palabra. Sangre latina es la sangre que manda. Muerte la palabra, muerte la palabra. Sangre latina es la sangre que manda. Muerte la palabra, muerte la palabra. Sangre latina es la sangre que manda. Bueno, nos fuimos. Gracias por todo.